Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Esta es La Voladora Radio XHSA 97.3 en FM, aquí en Amecameca, Estado de México, en franca rebeldía. Nuestros contactos en cabina al teléfono 597-978-5252. Y en WhatsApp al 5540615459. En las redes sociales nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias, nuestra página web www.lavoladora.org. Bien. Son varios los temas que tenemos que tratar ya, ahorita. Y comenzamos con una cuestión fundamental. El eslogan de este gobierno es primero los pobres. Pero el hecho de ser pobre, ¿da alguna calidad? Yo creo que no. Decía por ahí, y es de las pocas frases con las que puedo estar de acuerdo, de Mario Moreno Cantinflas. Decía que los ricos no se tienen que acabar, los pobres son los que se tienen que acabar. Y no acabar en otro sentido, sino que la gente debe de dejar de vivir en esa pobreza. Esa pobreza que se ha vuelto, pues así como el objetivo de organismos como el Coneval. No hacen encargados en medir esa pobreza, en economistas que pues tienen ya toda una serie de estratificaciones y mediciones de la pobreza extrema y media y bueno, y todo eso, y en realidad, ¿a qué lleva? Si un gobierno no se dedica a erradicar la pobreza, entonces está fallando. Celebramos mucho que se busque la entrada de capitales. ¿Por qué? Porque eso demuestra una estabilidad, eso demuestra condiciones favorables para el desarrollo. Pero también yo quiero hacer rememoración de aquellos grandes gobiernos que se dedicaron a fomentar simplemente la inversión porque llegaba con dinero. No puedo dejar de recordar a Fulgencio Batista en Cuba, No puedo dejar de recordar a Anastasio Somoza en Nicaragua, a Emilio Garrastazú Medici en Brasil, o a Onganía en Argentina. ¿Sí? Entregaron el país al capital sin darse cuenta de el problema que eso estaba generando gravemente. Porque vamos a pensar que usted en su negocio, pues como le van a dar dinero, pues le da chance de que entre a cualquier tipo y al rato lo desplazan del mostrador y de la caja y de la administración. Ese es el asunto. Un gobierno de izquierda, como el que se pregoniza por parte de don Andrés Manuel López Obrador, debe ser un gobierno del sector social. Es decir, tenemos como noticias recientes que se nos presenta la cuestión de que no hay fondo revolvente para pagar las pensiones. Ya las pensiones se dieron y están para quedarse. Quien quiera quitar las pensiones se va a meter en una bronca del tamaño del mundo. ¿Por qué? Porque son ya un complemento del ingreso de la gente. Así lo es. No podemos verlo de otra manera. Para cualquiera que esté oyendo, y no solamente del estrato menos favorecido, cualquiera que esté oyendo que reciba una pensión, obviamente cuenta con ella para determinado tiempo, para hacer frente a diversos gastos que se tienen. Eso no es malo. El asunto es que tenemos que reponer ese dinero. ¿Por qué? Porque es claro que cuando salimos a la calle, pues nos damos cuenta que ya los ruquitos representamos una buena parte del estrato social. Ya no es el hecho de que, pues, los jóvenes, los maduros, no, ya los ruquitos ya pesamos. Y cada día nos hacemos más rucos y cada día hay más rucos, para ponerlo en buen español. Si no tenemos una forma de fondear estos recursos, vamos a tener problemas al rato. Obviamente aquí no falta verdaderamente los personajes que ya hasta me da risa. No, pues que las quiten y que todo mundo gane el dinero y que el que sea pobre que se muera pobre. Y eso es cierto, señores, pero recuerden, al final acaban yendo con un abogado porque los corrieron y porque no tienen ni con qué echarle gasolina al carro, que aparte ya se los van a quitar. Ese es el punto. Así es que o nos damos cuenta del profundo sentido social de nuestra existencia o simplemente pues seguimos haciéndole al tonto. Hablábamos de ese profundo sentido social. Y ese profundo sentido social lo da precisamente el sector social de la economía. Hemos comentado aquí hasta la saciedad que nuestra economía tiene tres pilares. No solo constitucionalmente, sino orgánicamente. Tenemos al sector oficial, al gobierno. Tenemos al sector privado, que es el capital, y tenemos el sector social, que es el trabajo. Y aquí aguas. Mucha gente cree porque ya vende unos tamales, es sector privado. No, señor. Si usted no tiene lana, y lana quiere decir mucha lana, Usted no es del sector privado. Usted trabaja para salir adelante y es parte del sector social. El sector social está compuesto en el ámbito rural por los ejidos y las comunidades. En el ámbito laboral está compuesto por los sindicatos. En el ámbito social, por las sociedades cooperativas y, nos dice la Constitución, por todas aquellas agrupaciones formadas por la gente que vive de su trabajo. Para que no nos vengan aquí con que el sector privado que no sé qué, no. El sector social representa el 90% de la fuerza laboral del país. Para donde volteemos, vamos a ver sector social. Vemos nosotros un camión de Coca-Cola. ¿Qué? ¿Es el sector privado? No, la Coca-Cola es la marca. Y muchas veces hasta el mismo camión es concesionado a un chofer. Los que vienen manejando, los que vienen cobrando, los que vienen colgando del camión, son trabajadores. Por lo tanto, son parte del sector social. Y así podemos seguir abundando y comentando todas estas cosas. Pero ¿qué es lo que sucede? Y vuelvo a repetir. Un gobierno de izquierda que no se basa en su sector social está fallando. Y como tal, deja ser un gobierno de izquierda. Hay un punto aquí de inflexión fundamental que nos preguntamos todos. ¿Qué va a pasar cuando se vaya López Obrador? ¿Morena va a seguir siendo Morena? ¿Va a seguir teniendo una unidad de fines? ¿O simplemente sálvese quien pueda? Esto no sucedería, obviamente, si tuviésemos un sector social fuerte, en el cual esos ejidos, esas comunidades, esos sindicatos, esas cooperativas y esa gente que vive de su trabajo fuera la que mandara orgánicamente. Tenemos hechos muy, muy, muy importantes, como la discusión de dónde van a poner las fábricas de Tesla. Ya este señor Elon Musk parece que se decidió por Nuevo León, ¿no? Por algo será. Pero estar peleando porque se venga al Estado de México, se vaya a Tabasco, etcétera, se me hace inútil. ¿Por qué? Porque un tiburón de ese tamaño, pues lo único que va a buscar es ver quién le ofrece las mejores condiciones, y ofrecer esas mejores condiciones significa miseria para los trabajadores y miseria para el mismo gobierno. Yo recuerdo, se estableció en la época de Miguel Alemán, la ley de industrias nuevas y necesarias. Y era una ley que entregó el territorio nacional y la fuerza de trabajo nacional al capital privado. ¿Qué fue lo que sucedió al final? Simplemente se reduce en las frases que años después dijera José López Portillo en su último informe de gobierno, cuando nacionalizó la banca y estableció los controles de cambios. Dijo, ya nos saquearon, ya no nos volverán a saquear. Al día siguiente nos seguían saqueando como todos los días. Y es que es evidente, decía mi papá, mira, los buenos clientes llegan solos, los malos clientes los haces tú. Si tenemos una suficiente estabilidad económica y monetaria en el país, ¿cómo para ser un polo de atracción para las grandes empresas? Pues simplemente debemos de hacer que se nos respete. ¿Por qué? Porque si les damos el terreno gratis, si les damos la energía gratis, si les damos la fuerza de trabajo casi regalada, ¿qué va a pasar? Pues el señor todavía va a querer más. Yo no conozco a nadie que tenga un negocio que no quiera más cada día. Yo diario tengo que ir a la central de abasto de la Ciudad de México y nunca me he encontrado a alguien que me diga, don Manuelito, pues fíjese que yo gano ya mucha lana, ¿no? Siempre llego y aunque el señor acabe de vender 4 trailers y se los haya pagado en efectivo, ¿cómo le ha ido? Pésimo, yo ya no sé ni por qué estoy aquí. Esto ya no es como antes, ya voy a quebrar, ya me voy y el señor está lleno de billetes. Obviamente esto cada día es menor el asunto, pero eso es el pan de cada día. Repito, todo mundo va a querer una lana y una de esas corporaciones que está compitiendo en un mar de tiburones, pues no va a ser la excepción. ¿Qué es lo que va a pasar? Simplemente que al perder el control de nuestros bienes, perdemos la soberanía. Y esto es importante que se oiga. La soberanía es aquello que aquel viejo filósofo denominó como la suma majestas, es decir, el poder que no admite otro poder sobre sí mismo. Este filósofo fue el que acuñó todas las bases sobre lo que después fuera el Imperio francés. Jean Baudin se llamaba y en español se castellanizó como Juan Bodino. Una lectura obligatoria para todo mundo que quiera saber de política. Bien, comentamos, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita en este momento? Tuvimos el día de ayer el anuncio, pues, semioficial, porque no tuvo un vocero, sino tuvo varios, de que el esquema de crédito rural, y ese crédito rural es aplicable mayoritariamente a los ejidos y a las comunidades. Mayoritariamente en cuanto a sujetos obligados. No mayoritariamente por cuanto al capital ahí comprometido, porque todos sabemos que la denominada pequeña propiedad, que es precisamente la que no es tan pequeña, es la que detenta más del 80% de esos créditos, quedando para la gente que verdaderamente lo necesita, repito, los verdaderos pequeños propietarios que viven de cultivar su tierra, los ejidatarios y los comuneros. Esa gente solo se mueve con el 20% de este capital encomendado al crédito rural. No nos cansaremos de decirlo nunca. La actividad del campo es una actividad de alto riesgo. Usted mete un dinero al campo y queda sujeto al clima, queda sujeto a las vicisitudes, queda sujeto al coyotaje, etcétera, etcétera, etcétera. Se siembra, la gente pues va implicando toda su vida en esa siembra. ¿Y qué se va a cosechar? ¿Quién sabe? Esperemos que como los años anteriores tengamos buenas condiciones en el campo. Parece que viene medio seco, pero casi siempre se compone esto por ahí de los primeros días de mayo. Ahorita inclusive, bueno, ¿para qué me pongo yo a pontificar en el Vaticano? Mucha gente sabe que ahorita pues hay que dejar la, la semillita y en los próximos días sí que caiga algo de lluvia o algo de riego y adelante. Bien, comentamos, ese crédito rural está pasando poco a poco a partir de este año, es decir, no tenemos ni dos meses, a un esquema que lo llaman de homologación con el crédito privado. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener tasas de interés y vamos a tener condiciones de crédito muy parecidas a las que obtenemos con la banca privada. Y esto es tan así que precisamente las actividades financieras rurales van a ser pasadas paulatinamente a la banca comercial. Que no se distingue precisamente por su bonomía ni por otras cosas, ni tampoco se puede quejar. Hace unos cuantos meses, al enterarnos de que la Asociación Mexicana de Bancos, con bombo y platillo, anunció un porcentaje de utilidad verdaderamente impresionante para el sector bancario. ¿Qué es lo que sucede? Pues simplemente que al tener ese nivel de utilidad, alguien está perdiendo. ¿Quién está perdiendo normalmente? Pues la gente que tiene su tarjetita de crédito y que vive todos los días en drogada. Pero bueno, no conformes con esto, platicábamos. Este esquema se está abriendo hacia la actividad rural. No quiero ser un apologista del sistema Banrural ni de los sistemas subsecuentes de crédito rural que se han dado. Bastante corrupción se ha vivido en ese sentido, tanto de un lado como del otro. ¿Por qué? Precisamente por no entender la actividad de algo de alto riesgo que implica el campo. Usted puede trabajar todos los días como, pues, perdón la expresión, como burro y lograr la mejor cosecha del mundo. ¿Eso quiere decir que le va a ir bien? Pues no, porque entonces va a ir a las centrales de abasto y ahí sí va a ver lo que es canela fina. Regreso en un momento con ustedes. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. Historias de vida, videos informativos, videoreportajes, documentales y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, comentábamos acerca del problema del financiamiento en el campo. Pero el problema del trabajo no es menos. Acabamos de tener una reforma laboral muy festinada, en fin, pero fue una reforma laboral hecha para los abogados laborales. Imagínese, si alguien es corrido de su trabajo, pues ahora se va a encontrar con que o consigue un abogado o no puede reclamar su indemnización. Lo van a transferir a un centro de conciliación, en donde si el patrón no se quiere conciliar, pues ya perdió usted varios meses. Y a partir de ahí va a entrar su juicio a la Junta de Conciliación y Arbitraje. No creo que esta sea la mejor forma de manejar los asuntos laborales. Por lo menos no para los trabajadores y tampoco para los patrones. Para aquellos patrones que no tienen un control por medio de un despacho. Los juzgados laborales siguen siendo el mismo mercado negro de indemnizaciones que eran las juntas. Haremos varios programas sobre este tema. Y finalmente, lo que es el problema de las sociedades cooperativas y de la gente que vive formal o informalmente de su trabajo. No tenemos ninguna garantía, ni tenemos nada que nos lleve hacia adelante. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que estamos teniendo una especie de capitalismo en la cual simplemente se le endulza la cucharita al gobierno para que sienta que está recibiendo las mejores cosas, pero en determinado momento el control va a seguir siendo de quienes lo detentan. Tenemos un buen botón de muestra, un botón trágico. Tenemos a dos luchadores sociales desaparecidos en Michoacán. Se presume que es una minera la que los desapareció, porque la minera pretende, o de hecho, tiene casi en la esclavitud a una región de Michoacán. Financia el narco, en fin, una joyita de personas. Y no son tocados. ¿Por qué? Pues porque tenemos ahí la protección de que están invirtiendo en el país. Eso es la peor especie de capitalismo. No es que uno esté en contra del dinero, definitivamente no. Yo represento tanto a trabajadores como represento a gente que vive de su trabajo. Y en esas condiciones, pues mal haría en hablar de esa gente que trabaja todos los días para ganar un dinero. Pero el hecho de que se esté entregando el país, no sé, pero me recuerda claramente a Porfirio Díaz. Todavía yo conocí mucha gente que vivió durante la época de Porfirio Díaz. Unos muy a favor y otros que sí vivieron esa realidad, que sí sufrieron esa esclavitud, que tuvieron que trabajar desde los 4 años, jornadas laborales de 20 horas. Sin días de descanso, desde los 4 años. Esa fue la realidad porfiriana. Y esto es hacia donde estamos yendo ahorita con mucha preocupación. ¿Por qué? Porque no se permite ni se apoya la organización de la gente. ¿Qué? Vamos a acabar como en aquella estratificación social tan festinada por Porfirio Díaz, en la cual pues habían los labriegos, los fabriqueños y los pelados. ¿Eso es lo que buscamos? No. Por favor, abramos los ojos. En este lugar estamos para opinar políticamente, no partidariamente. Cada quien podemos tener nuestra conciencia, pero políticamente sí. O pensamos en un país libre, de ciudadanos libres, o bien vamos a encontrar una realidad muy desagradable cuando abramos los ojos. El hecho de que se esté relegando la actividad cultural, la actividad intelectual en general, también es malo, por las condiciones que hemos señalado en este punto. Es un bonito día, sin embargo. Hay que echarle muchas ganas, hay que salir adelante con todo y pensar en que sin el concurso de los demás, nosotros no somos nada. Por favor, echémosle ganas. Por mi parte es todo. Reciban un saludo muy grande. Nos vemos de hoy en 8 a las 9. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, hablando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.